del aborto. Correcto. Y él mismo estaba gestionando una interrupción del embarazo para una amante suya en un momento. Y esto llegó al panel de intrusos. Sí. Llegó al panel de intrusos, sí. No sé si alguien lo mira, yo no tengo la suerte. Sí. Pero parece que deslizaron ahí la posibilidad de una relación extramatrimonial y un embarazo, algo que Bárbara Díez se encargó de desestimar. No nació ningún bebé, fueron sus palabras. Wow, la verdad que igual no hay mucha repercusión, fue como silenciada esa nota. Y aparte es también rara, ¿no? Porque sale en este momento, como que ya cada uno tiene su vida resuelta. O sea, yo no sabía tampoco que se habían separado, convengamos. No sabía el estado civil del intendente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y hay un antecedente, no sé si llamativo, por llamarlo de alguna manera también, que es una declaración del mismo Horacio Rodríguez Larreta en un programa de Andy Kuznetsov, creo que es Podemos Hablar, sí. Donde le preguntan, ¿alguna vez estuviste, o den un paso al frente el que haya estado con la mujer de un amigo o algo así? Y él da el paso enfrente y cuenta su historia y dice, bueno, era la mujer de un amigo, pero él falleció y a los pocos meses nos pusimos a salir y bueno, las cosas pasan y tal, con una frialdad muy... muy típica de ese perfil medio robótico, sí, que tiene ahí, sí, Horacio Rodríguez Larreta, que también sabe un poco moverse para donde tira el viento sin bastante impoluto, ¿no? Sin mancharse. Siempre sale limpito, siempre no lo roza nada, Horacio. La verdad que no. Y otra del mismo arco político que Horacio Rodríguez Larreta, o por lo menos hasta ahora, vamos a ver de acá algunos meses si no empiezan a implosionar este tipo de armados políticos, pero Elisa Carrió salió a hablar de las últimas novedades en relación al intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, porque salió a decir el hecho existió, ahora que haya una banda de vendedores de copos de azúcar es muy gracioso, porque si me atacan a mí, me matan por diabética, porque yo hubiera comprado los copos. Es un país de papel, se dan cuenta, una banda que vende copos de azúcar. Eso es lo que salió a decir Carrió. Qué reflexión tan profunda para una política de esas características, ¿no? Y de ese perfil. Sí, también hizo un comentario bastante gordofóbico en relación a su propia persona, porque dijo, ahora viene el gordicidio. Sí, wow. Convengamos que, no sé, maneja un level de humor medio cínico que es muy particular también Elisa Carrió, y un poco también hay una frase célebre de ella misma que dice, yo en tiempos no electorales soy una gorda que no sirve para nada, pero en tiempos preelectorales todos me andan atrás y me llaman, lo dice literal así, no es una falta de respeto ni mucho menos, se encargó ya de prender el ventilador y tirar mierda para los cuatro costados, acusando, no sé, por ejemplo a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo de apañar a narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires y demás. Wow. Cuestiones. Fuego, pero, amigo. Bueno, parece que ya le han ofrecido algunos cargos, algo así, ha apagado por lo menos el ventilador por un ratito, veremos de acá al 2023, queda bastante y hay todavía precandidaturas medio en juego, así que siempre está media pronta para declaraciones así explosivas. Sí, la verdad que sí, ya nos tiene acostumbrados. No sé si se acuerdan cuando hablaba, tenía una muñeca que se llamaba Argentinita y salía haciendo videos con Argentinita, o los videos referidos a Aníbal Fernández tratándolo de la morsa y de traficante de estupefacientes. Así que bueno, vamos a ver qué perlitas nos deja de acá a las elecciones, Elisa Carrió. Todavía falta. Esto recién empieza y ya, y ya está tirando fuegos artificiales. Y sí, hablando de fuegos de artificio, que no son tan de artificio, porque en realidad también constituyen discursos de odio, que es un poco lo que se ha venido charlando a raíz del atentado y el intento de magnicidio a Cristina Fernández, pero que permea por bastantes lugares de nuestra sociedad. Alguien a quien le llegó la hora de pagar, aunque sea un poquito, por lo que vomita por la boca y por las redes, es al youtuber El Presto, no sé si lo conocen, Eduardo Miguel Presto Felipo. En algún momento también se ufanaba de postear alguna foto junto a Jorge Rafael Videla y declaraciones muy en esa sintonía. En este caso fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria por hostigar a Fabiola Yáñez en las redes a raíz de lo que fue también todo el Fiesta Gate que se dio durante el año 2020 y el festejo de cumpleaños de mi querida Fabiola, que había dicho Alberto Fernández, yo no tuve que ver, llegué de trabajar y me encontré con una festichola. Lo que había posteado el Presto es, si yo el día de mañana en Twitter publico una foto de tu mujer en pelotas, porque las tiene, porque es el pasado de tu mujer, yo termino en cana. De última, flaco, bancate la mina con la que te acostás, hay que tener pelotas, no te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina en los grandes canales de televisión, no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, dejate de joder, Alberto, dejate de joder. Eso fue lo que posteó en su momento el Presto. Qué picante el Presto, ¿eh? Igual podría haber sido peor, lo pensaba, ¿viste? Demasiado diplomático por el tono que maneja, va a tener que cumplir con una tobillera electrónica por 30 días y me parece que lo que más le puede llegar a doler es un curso sobre violencias de género y hacia las mujeres, que nada, este tipo de gente mucho con esa perspectiva no se lleva muy bien. Y en otro orden de cosas y en el plano internacional, se separó Leonardo DiCaprio. Importantísimo. Me arruinaste el día. Encima de que es lunes. No, esto es tremendo. Esto es tremendo. No lo sabía. Ay, chicos, no me den estas noticias. Perdón, te tendría este que haber... Este programa es antilunes. Muy antilunes. Muy antilunes y realmente no es la idea que nos pongamos mal con estas cosas. Pero bueno, abre la puerta a un mundo de posibilidades. Es su nuevo estado civil. Sí, es verdad. No es sé verdad. Para quién igual, pero bueno, está medio inaccesible. Sí, se separó de Camila Morrone, la argentina hija de Lucila Polak, ex pareja de, no me acuerdo quién, Roberto De Niro, Al Pacino o alguno así. Al Pacino, me parece. Al Pacino. Bueno, se separó y parece que Leo las deja cuando cumple 25 y se busca un modelo más nuevo. Ah, no, tremendo. Modelo 25. Así que, bueno, esa es información que hay que tener en cuenta cuando se sale a la calle. Se puede hablar de esto cuando vas a comprar el pan, por ejemplo. Sí, altamente calificada esa información. Es como lo de Wanda y Mauro, que ahora pasaron a Turquía. Una tragedia eso para la pobre Wanda. Dejar Milán para irse a Estambul. Ay, Dios, es un puñal en el pecho. Y encima se cayó cuando llegó a Estambul. Claro, no, ¿viste? Esa fue una señal. Esa fue una señal no hay que ir ahí. No es un lugar para ella. No. Ni por hablar. Más... No sé qué moneda tendrán, pero igual creo que le pagan en euros. Seguramente. No sé si tiene otra moneda o no. Turquía ahí está con un estándar medio ambivalente con la Unión Europea, porque no pertenece, pero está solicitando el acceso. Ya lo estoy buscando. ¿Lira turca? A ver. A ver, yo hago mis apuestas. Hasta ahí llego. Lira turca. Muy bien. Muy bien. Tengo muy 20 bien. Liritas guardadas en el cajón de la mesa de luz. Por si, bueno, me toca por la si posibilidad Wanda de ir a comprar, llama. Sí, azafrán, qué sé yo. Bueno, importantes noticias de los últimos días. Esto fue un poco de lo que aconteció en el plano nacional e internacional. Sí, una selección medio random de noticias. Vamos a escuchar un poco de música ahora, perdón por lo de un poco de música. Pero hablando de noticias, de declaraciones explosivas, vamos a escuchar a Rafaela Carrà haciendo Explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Hermoso todo. Por Radio Nauta. Habla para todo el país. La Mona. Bueno, acá estoy hablando al país. Bueno, ¿qué les parece si analizamos un poquito el tema de lo que sucedió en la Casa Real Inglesa, ¿no? Con la muerte de la reina. Sí, no, había que decir murió la reina, pero nadie preguntaba qué reina. No, es reina, la reina. Es la reina, ¿no? No, claro, es como acá la diva. Mirta. Ah. Iba a decir Susana. No, ay, viste la grieta. Este país todo es generacional, grieta. Es generacional. Claro. En el mundo vos decís, la reina es la reina Isabel de Inglaterra. Quiero que sepan, hoy leí una nota que Nostradamus lo predijo y tiró otro dato que era que va a haber un cambio entre quien heredaba, o sea, algún cambio entre quien heredaba el trono, o lo están analizando desde este lugar, como que pareciera ser que y hay el vago del hijo, que a los 70 pero que lo quieren volar, parece. Y ya vieron lo que hizo en el momento que tuvo que coronarse, se comportó no como un rey. La reina, como tenía buena taurina, con Luna en Leo, era una mujer que cumplía a la perfección su rol, sociable, no era simpática, pero sí políticamente correcta. Todo lo que se ve que este muchacho, que tuvo 70 años esperar practicado, no pudo lograr. Y pero también hay un punto que te hincha las pelotas de decir, estás siempre esperando para eso y tu mamá no se muere, y tu mamá no se muere, y tu mamá no abdica, se muere. Porque podría haber abdicado, claro. Pero para mí, viendo las condiciones de Carlos, este escorpiano, que escorpiano. Es escorpiano. Como Milei. Correcto. Esperemos que no sea tan fanático como Milei. Y tiene ese ascendente en Leo, que bueno, él nació para reinar, ¿no? Y tiene su luna en Tauro, de ahí la vagancia, porque las lunas, no es que quiera ponerme en contra de los que tienen luna en Tauro, pero a la luna en Tauro le gustan los placeres de la vida, las comodidades, el estar panza arriba, entre ir a trabajar y quedarme, viste, tomando matecitos. Yo igual todo lo contextualizo acá. Yo no, sí, me imagino. Tecito, acá. Tecito de, claro, un tecito sin parar o un buen whisky. Sí, sí, claramente. Porque le dan algo al copete ellos. Sí, está siempre muy rojo. Está, sí, sí, siempre muy rojo. Y la doña también, la reina. Sí, sí, hace un par de años le habían justamente prohibido su cuerpo médico que siga tomando alcohol. Decía que tenía una serie de preferencias. Pero si tenés 90 años. Sí, pero sos la reina de Inglaterra. Y sos la reina. Claro. Por favor. Veía un comentario al pasar, un chiste que me pareció muy atinado en esto de que se charló también bastante, tanto en el almacén como en las redes sociales, de la disputa entre la reina y Mirta Legrand por la corona de la eterna juventud o de la eterna supervivencia. Ahora toca el segundo round de peleas de reposeras entre el rey Carlos y Mauricio Macri, nuestro expresidente. Pueden dar un buen duelo de quién pasa más tiempo acostado en una reposera. Es una buena terna. Es una buena terna esa, ¿eh? Yo vi otro meme donde a Mirta la sostenía Carlitos Balá. Es un gran rival ahora para ella también, Carlitos Balá. Sí, y relación a eso, estaba todo medio cocinado también lo de la reina. No sé si lo han podido ver. Restaba justamente el momento del deceso, pero había toda una planificación de protocolo previo. Se llamaba The Bridge of London is Down. El puente de, ha caído el puente de, sí, de Londres. Sí, tenían, estaba nueve todo días, preparado. Claro. Nueve días de velorio, un olor va a terminar esa señora. No, pero ya está ahí, le aplicaron no, y aparte que la andan paseando por todos lados, de Escocia. Y ya tenía 97 años, o sea que debía oler. Claro. Nueve días de velorio después de muerta. Y en el verano que registra además los picos máximos de temperatura en Gran Bretaña, está tremendo. Pero pensaba, debe haber medios de comunicación que deben tener por lo menos ya más o menos preparado, no sé, el obituario de Mirtha Legrand, Carlitos Balá. Dejo ahí sembrada la duda, ¿sí? Tenemos que preparar algún obituario desde Radionauta para tenerlo a mano. Para desempolvar. Empezar la operación, sí, obituario sería. Sí. Como ahí fuera. Para el de Mirtha podría ser. Sí, sí, sí. El último almuerzo. Sí, el último de los gorilas también podría ser. No, gorilas quedan mucho, pero bueno. Sí, es verdad. Pero bueno, es una especie muy particular. La reina de los gorilas. Sí. Pero bueno, volviendo a al nuevo rey que ha sido coronado después de haber esperado 70 años para subir al trono, como buen escorpiano, muy pasional, porque no nos olvidemos toda la intriga con el tema de Camila, que Camila es... la amante que pasa a reina, chicos. O sea, las que están en ese lugar, o todos los que estén en ese lugar, no pierdan las esperanzas. ¡Miren cómo llegó Camila! Así que hay que... Porque realmente, la mujer ahora va a ser reina consorte. Ella es canceriana, como era Lady Di también. Ah, mirá. Lady Di también canceriana, así que se ve que este hombre le gusta. Pero no parece tener el mismo carisma que Lady Di, como que es más tranquila, ¿o no? Y es otro tipo de mujer, pero bueno, se ve que es el amor de su vida, porque pelearon y lucharon por ese amor a capa y espada, ¿eh? Y bueno, se terminaron casando. Mal. Y ahí pienso que no deben ser muy benevolentes las opiniones de su amada madre en su momento respecto a todo este tema. Pero te quería preguntar, dado esta casualidad que comparten el signo Cáncer tanto Lady Di como Camila, la nueva reina consorte, si hay un feeling ahí con Scorpio, si se llevan bien. Sí, por supuesto, porque son de agua, son emocionales, está la intensidad. Escorpiana se encuentra con... la calidez canceriana, porque el regente de Cáncer, no se olviden que es la luna, entonces todo lo cálido, todo lo que nos anida, todo lo que nos da esa sensación de tranquilidad y de seguridad. Así que yo creo que este muchacho tan carente de afecto, porque hay que decirlo, al tener a su madre tan estructurada, un Edipo, tan saturnina, realmente ha encontrado en esta mujer la calidez y la luna que por ahí no ha tenido, creo yo, que puede haber pasado por ahí. Pero sí, sí, hay mucha afinidad. Así que si hay alguna pareja, Escorpio, Cáncer, que nos quiera contar, tenemos los teléfonos, la línea abierta. Pueden hacerlo a nuestro Instagram, Radionauta, o a nuestro Facebook, Radionauta FM, y al WhatsApp, que no lo recuerdo, pero que en unos segundos los vamos a pasar, pero pueden contarnos parejas Escorpio-Cáncer. Exacto, parejas Escorpio-Cáncer. ¿Cómo la están llevando? Exacto, ¿cómo van llevando ese matrimonio? O esa pareja, por ahí no matrimonio, sino ese amor, ¿cómo lo van llevando? Y después también lo que se refleja, Carlos no tiene buen vínculo, o sea, el pueblo no lo quiere. No es un personaje muy querible. No, ni siquiera sus hijos. No, y eso, viene de una figura como la de Isabel que tenía, no sé si un consenso bastante unánime, pero se ve también con las muestras que ha dado el pueblo británico a raíz de su fallecimiento, que bueno, contaba con un consenso en amplias capas de la sociedad. Sí, una reina sobre todo dedicada y que el pueblo le reconocía esa dedicación hacia toda una vida de saturnina, digamos, dedicada a la obligación, al deber que le vino de cuna. Porque ella no es que se dedicó, renunció a lo que le vino de herencia, porque se lo dejó su padre, y se dedicó a maternar a su familia. No, ella todo por la corona, y fue todo por la corona. O sea que ya lo hemos visto cómo se comportaba, cómo manejaba los hilos de la política. O sea, era una un adorno, digamos. Sí, ahí, bueno, queda como ese costado del análisis más político del reinado de Isabel II, que por ahí no vamos a tocar en detenimiento, ¿no? Pero representa un poco todo eso, ¿no? También le tocó hacerse cargo del Imperio Británico en un momento donde cambiaba bastante el escenario mundial, porque fue plena Guerra Fría, proceso de descolonización en distintos lugares del tercer mundo, también un nuevo esquema del imperio más grande del mundo, a ver reducida su influencia y a promover la Commonwealth, en todo caso, como para sentirse parte aún bajo la tutela de la familia real. Y bueno, un montón de cuestiones que hacen al colonialismo británico, que bueno, ya hay mucho, claro, igual todo eso se refleja en su carta, lo podemos ver al ver su ascendente en Capricornio, su medio cielo en Capricornio, o sea, tiene en la casa 10 Saturno, o sea que es toda su vida obligaciones. Saturno es el planeta del regente de Capricornio, el que nos hace, bueno, las responsabilidades, nos lleva, nos da la constancia, ¿no?, para poder cumplir con todo, y ella lo hacía a la perfección. Y aparte, su sol en Tauro la hacía también muy venusina, porque nos puede gustar o no, pero siempre se destacaba por su vestimenta, los colores. Un rasgo típico de ella fueron los sombreros. Ese sol en Tauro también hacía que sea muy amante de la naturaleza, le gustaban los caballos, los perros. Una nota de color es que ella, por ejemplo, su padre le regala el primer perro y tenía toda una casta de perros reales, digamos, ¿no? Con un árbol genealógico, y tenía ahora, en este momento, 8 perros, que a mí me preocupa sinceramente. Digo, ay, ¿qué va a pasar con los perros de la reina? Hay una foto de personal de la casa real llevándose los perros, bajándolos de un avión con cara medio de, ¿y ahora dónde estábamos? ¿Qué sé yo? ¿Qué hacemos perritos? Con los pichichos. ¿Qué hacemos con los perros? Claro, a mí me preocupa eso. Bueno, esto, volviendo al tema, al análisis astrológico, parece mentira, pero o parece broma, pero realmente esto hace que ella sea, aparte, muy conectada, porque se conectaba mucho con los caballos, con el polo, una mujer que sabía muchísimo, se interiorizaba de lo que le gustaba. Y lo mismo con sus animales, ¿no? Con sus perros. Por ejemplo, otra anécdota, que esto es anecdótico y que forma parte de la descontractura del lunes, cuando llega Meghan, la novia de su nieto favorito, dicen que es Harry, trae su perro, como toda yankee, que le gusta romper las reglas, llega al palacio con su perro, con su Firulais, y le dijeron, no, mirá, vos acá Firulai tuyo puede andar por atarlo acá en el árbol. Pero claro, acá los que mandan, este es el palacio de los este corgis. Es el palacio, claro, querida, acá. Y ¿viste? Para mí eso que decías de su vocación por la corona, sí. Para mí aguantó a ver si cagaba el hijo, porque el hijo, reconozcámoslo, bastante cachiva. El segundo, que es el otro, Andrés, le salió recontra todos cachiva, que todos es tremendo. Con todos tuvo problemas. Todos. Este estuvo vinculado, Andrés, a la causa de Jeffrey Epstein. Sí. Entonces, para mí ella aguantó a ver si cagaba el hijo, y de última el nieto parece un poco más serio. Y de última lo quieren también al nieto y a la... Sí, el nieto repite lo de el nieto, que no es Harry, que Harry renunció a los títulos, pero no al dinero. Claramente, no es boludo. Exactamente. Y el otro, pobrecito, heredó toda la obligación. Es otro también ascendente de Capricornio. Hay mucho Capricornio en esa pareja. Su mujer, la futura reina, que ahora es la princesa de Gales, es capricorniana. O sea que mucho, mucho Saturno ahí, mucha obligación. En algún momento eso también, por algún lado... Estalla. Va a estallar. Sí, además eso que decía recién Mona, ha sabido constituirse en estos tiempos más modernos, donde parece que son estructuras algo caducas, en un ícono medio pop también, ¿no? Británico. Sí. No sé, laburaba en el turismo, en la venta de, no sé, souvenirs, como que también la figura de la reina cumplía un papel de homogeneización cultural en otro level también, que por ahí en sociedades más antiguas, donde era como más estructurado, rey súbdito, eso no tomaba ese cariz por ahí. Por eso también es muy querida la reina y muy admirada por sus súbditos, porque, por ejemplo, vieron que hace poco hizo un comercial, o sea, una persona de 94, 95 años, hizo un comercial animado, sentándose a la mesa con un dibujito, se prestaba a todo lo que sea a tratar de acercarse a su pueblo. Y sigo insistiendo que eso se lo da su sol taurino, ¿no? Y ese Capricornio y la luna que la salvaba, que era la luna en Leo, que bueno, que voy a decir yo que tengo la luna en Leo. Somos, ¿qué implica la luna en Leo? Y nos encanta llamar la atención, somos histriónicos, sociables, y nos gusta que nos admiren, debo reconocerlo. Bueno, Mona, vos lo has logrado. Tenés muchos admiradores que estuvieron mandando audios esta semana, ver, haciendo preguntas. Sí, vamos a ver un poco de ya lo estamos de onda poniendo. Porque igual quiero decir algo, que nosotros acá en Argentina tenemos nuestras reinas que no usan corona, nuestras señoras de 90 y pico que usan pañuelos, ¿eh? Así que nosotros tenemos nuestras propias reinas. Exactamente. Y vamos a escuchar un audio que mandaron haciendo pregunta para vos, para que lo estamos poniendo. Hola, señora Mona Astral, me presento, mi nombre es Alfonso y mi sol es en Acuario, mi luna en Libra, mi ascendente en Tauro. Quiero que me cuentes cómo viene este resto del año. ¿Querés que lo vuelva a pasar? Bueno, nada, muchas gracias. Alfonso, te voy a perdonar por ser la primera vez, pero ya te diría que viste eso de señora, vamos mal. Nah, es un chiste. El acuariano, muy solemne, un acuario solemne. Es bastante solemne. Sí, supongo yo, Alfonso, que la debes haber pasado muy mal, que debes haber sido... He estado bastante cascoteado porque los acuarianos, la mayoría de los acuarianes, ha estado mal, por no, que es el planeta de la estructura. Volvemos con Saturno, el mismo que tenía la reina en su sol, o sea, el que te da, que tenés que laburar, que no te la hace fácil, pero te ayuda a lograr tus objetivos. Lo han tenido desde el año pasado, así que debes haber pasado mal, pero... Creo yo que con esa luna libriana eso va a ayudar a ir de a poco fluyendo para, como digo yo siempre, ¿no? Para surfear la ola y para ir poniéndole onda a la tormenta, ¿no? ¿Y qué es lo que se viene para Alfonso? Con respecto a qué. Yo no, creo que ya está, ya va a salir, porque ya ahora Saturno... se va a Piscis, así que lo van a tener, el problemita lo va a tener otro, o sea que van a estar, se va a estar aflojando para todos los... Pero planes. Para, decís para Piscis, para los que tienen sol en Piscis, porque yo ponele, tengo luna en Piscis. Claro, no. Acá tenemos un sol en Piscis, dos soles en Piscis y una luna. Bueno, ¿cómo la pasaron el fin de semana? Que fue la luna, que no sé si la vieron. Tremenda. Que estuvo tremenda acompañando al Jauría, pero realmente fue, supongo yo, que deben haber soñado mucho, que se deben haber sentido bastante como intensos, emocionales. ¿Lloraron? ¿Vieron? ¿No? Ah, bueno, un poquito de lloración no viene mal. Bueno, pero es una luna de finales. Así que se están cerrando ciclos. Acá dice, ¿Es para los del sol o de la luna? Para sol, luna y ascendente. Ah, o sea que yo también estoy cerrando ciclos. Vos entrás en todos los... No. Entrás Saturno en Acuario, porque sos Acuario. Luna en Piscis, te afectó la luna del fin de semana. Y no sé qué ascendente tenés. Tauro. Ah, vos estás de agarrurano. O sea que no, si estás de por todos los costados, estás atacada. Vos decís que me va a seguir cascoteando la vida. No. Creo que me guardo en casa. No, te va a cascotear la vida. No, tranquila. A ponerle onda.

Escúchame, ¿y te gusta laburar o no? Porque hay textos. No, odio, no me gusta laburar. No odias los lunes, odias el capitalismo y también tu vida. Así que calmate. Escuchá Hermoso Todo los lunes a las 18 horas por radionauta.com.ar. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que... No nos gusta laburar y es lunes, además, por eso estamos acá en Radio Nauta 106.3 haciendo este programa que es Hermoso Todo. Y como veníamos conversando hace un ratito nomás de todo lo que involucró en el plano astral y cósmico a la familia real y al deceso de la reina Isabel, estamos en comunicación con una profesional del protocolo y del ceremonial también. Muchos estuvo charlando acerca de justamente todo el protocolo que involucraba al funeral de la reina estos días. Estamos en comunicación con Marta, la duquesa del vidrio. Ella es prima lejana de Isabel II. ¿Cómo estás, Marta? Acá te saludamos, la Mona Dai y Neuwen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marta, soy prima lejana, soy duquesa del vidrio y bueno, vengo a aportar un poco de claridad en todo este tema que se estuvo hablando mucho del protocolo del London Bridge. Entonces vengo a traer información en primera persona, ¿verdad? Pero qué copado eso. Igual noto que sos Martha, que claro, eso da... Da nivel. Da nivel, qué nivel. Sí, sí, se nota la realeza. Es que mi nombre es Marta con TH. Claro. Y Marta, ¿vos vas a estar viajando para el funeral de Lilibet? ¿O estás allá? Mire, en este momento para ustedes será buenas tardes, para mí buenas noches, yo estoy en Balmoral. Ah, claro, claro. Pero ya trasladaron el cuerpo a Londres. Pero bueno, lo viene corriendo de atrás. Pero yo me quedé acá porque estamos asegurando que se cumpla con todo el protocolo. Porque mi querida prima, la reina, me ha enviado por WhatsApp a mí el protocolo que se venía labrando hace años. Y entonces lo que yo quiero venir a contar es un poco... de fuente interna, ¿no? ¿Cómo fue que se dio este protocolo y cómo va a seguir? ¿Algunas modificaciones? La cocina nos vas a contar vos. La cocina. Exactamente. Del velorio. Exactamente. Ella estaba preocupada, entonces su corresponsal del vidrio, la duquesa Marta, recibió este protocolo por WhatsApp y se los vengo a comentar. Le puedo comentar cuestiones que ya sucedieron y cuestiones que van a suceder en estos días. Adelante, adelante. Bueno, para empezar, este protocolo fue labrado mucho tiempo antes, porque bueno, la señora, mi querida prima, ya se veía un poco mayor. Entonces, nos preguntamos cómo fue que inició este protocolo, que se llama London Bridge o Puente de Londres. Las primeras comunicaciones se efectuaron ante la primer ministra, de nuestra querida Liz, por lo cual el médico, cuando dio, constató la muerte de nuestra querida prima, se comunicó con Eduardo, el secretario privado, y la primer persona en saber fue la ministra Liz, que por protocolo iba a ser una de las primeras que iba a conocer la noticia. ¿Antes que la familia? Antes que la familia. Qué barbaridad. Lo que es la realeza, ¿no? Porque eso en Berazategui, ponele, no pasa. No, acá tenemos otros protocolos. Después vamos a conversar algunos de esos. Hay protocolos también para la duquesa del vidrio, pero todavía no planeo morirme. Marta, y ahí decías que la primer comunicación entonces fue a la primer ministra del Reino Unido. También había algo que anduvo dando vueltas las horas previas a que se haga el anuncio oficial, que tenía que ver con la vestimenta y el cambio de logo de los presentadores y las presentadoras de la BBC, que era como el canal institucional, oficial, por donde se iba a dar a conocer la noticia. Sí, y también que sabe que es muy importante, porque el Palacio de Buckingham se viste de lujo, ¿no? Entonces podemos hablar un poco de cómo son esas insignias. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, hay un nacimiento, los lacayos que están vestidos, hoy estarán vestidos de luto, pero ellos publican en los avisos con un marco dorado. Bueno, en el caso de la muerte de nuestra querida prima, en el Palacio de Buckingham, que es la residencia de la corona en la cual yo he estado varias veces, se han colocado los avisos con un marco negro, y todos los funcionarios y los lacayos están vestidos de luto y con un brazalete negro. Y ya a partir de los 10 minutos de que fenece nuestra querida reina, todas las banderas estuvieron a media asta. También se decretó el duelo nacional, pero no, ella quería que fuera no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, ¿no? Esto es muy importante porque la gente tenía que salir a saludarla y cortar con todas las actividades. Marta, te quiero hacer una pregunta vinculada a una noticia que se dio a conocer el día de hoy que tiene que ver con la ruptura del protocolo. En este caso está Carlos III, que asumió el trono del Reino Unido. Hoy andaba saludando a la gente y una señora que estaba atrás de las vallas literalmente se lo chapa. No sé qué comentario tenés al respecto, qué impresión acerca de este comportamiento cívico. Y parece que mi sobrino está un poco emocionado con estas cuestiones y anda besuqueando a la gente. Lo que me resulta tal vez más importante decir que el querido sucesor, es un dato muy interesante, para esperar a su coronación tiene que esperar todo el duelo. Allá entonces, cuando había fallecido mi tío abuelo, Jorge VI, en 1952, la reina, mi prima, la reina Isabel, tuvo que esperar desde febrero del 52 hasta junio del 53 para que ser coronada. Pero si esperan un año con tu sobrino, se les acaba muriendo en el medio. Claro. Con tu primo. Con el primo. No, mi primo va a ser longevo como mi tía. Él planea vivir más o menos 95 años. Y si nunca trabajó. Claro, no tiene desgaste ese hombre. Por eso ahora está tan emocionado. Está encerrado en un cuerpo de alguien de 20 años. Claro, y siempre soñó con ser rey. Otra de las cuestiones que me gustaría nombrar es que en su ocasión lo que había decretado en el protocolo real es que si nuestra querida prima falleciera en un territorio fuera de Londres, iba a ser trasladada en un avión. Pero lo que sabemos que sucedió fue que la tuvieron paseando en un Mercedes-Benz negro con todas las insignias y recorriendo con su cuerpo por todo Balmoral. Qué cuestión que tendríamos que hablar de serio. Pobrecita. ¿Y estará ahí? Yo voy a hacer una pregunta muy Mirta Legrand. ¿Estará el cuerpo ahí? Porque para mí no, para mí está en una cama, en un cuarto del castillo. No van a andar con ese cuerpo. En un avión frigorífico. Sí, bueno, podría ser, pero no. O puede ser, sí, que esté en una cámara. Sí, puede ser. Aparte con 97 años ya estaba bastante rancia. Si encima la pasea muerta, va a estar claro, peor. Y tantos días, y de acá para allá. Y lo que pasa, no sé cómo sucederá en su pueblo, pero por ejemplo acá, en la capital del vidrio, la realeza no emana olores. Ah, claro, es verdad. Huele a rosas. Exacto. Y la gente de la capital huele del a vidrio, rosas. Sí. Sí, sí, sí. Es claro. Pero Marta, leíamos que después de 9 días recién va a ser enterrada. Después de 9 días, es el día 19 de septiembre, siendo que ella falleció el 8 de septiembre, y como veníamos contando, ella falleció en Balmoral, luego la trasladaron al Palacio de Holyrood, después se desató todo este paseo en este auto Mercedes-Benz, que también les cuento que tiene mucha simbología, como coronas de flores blancas, el estandarte real, los leones dorados que representan a Inglaterra, y luego se va a trasladar hacia Londres para luego de 11 días celebrar su funeral. Lo que pasa que mi querida prima quería que era saludara todo el Reino Unido. Claro, pero escúchame una cosa, y los leones, todo eso van... Yo pensé que era solamente un auto que iba ahí con una banderita y chau. Pero van también los leones. Los leones forman parte de la insignia. Si usted sabe lo que representa, son tres leones dorados que representan a Inglaterra, un león rojo que representa a Escocia y un arpa que pareciera ser que representa a la muerte, pero representa a Irlanda. Salieron desfavorecidos los irlandeses. Con razón esos cánticos de cariño hacia la reina. Claro, sí. Mi prima es una mujer muy querida, era una mujer muy querida y me alegra que se haya cumplido con su protocolo. La verdad que yo te agradezco tanto, Marta, perdón, le agradezco, porque a la realeza no se la tutea, esta explicación, porque yo los únicos leones que conozco son los que están en el Club Estudiante de La Plata, nada más que eso, mi ignorancia es tremenda. No, por favor, por eso mi comunicación, para poder compartirles el protocolo oficial, el que ella misma me contó a mí, con sus palabras. Claro. Marta, para cerrar, porque se nos está acabando el programa, pero te quería preguntar acerca de cuestiones de protocolo más locales. Vos decías que también sos duquesa del vidrio y que hay algún protocolo y ceremonial un poco más regional acá. Yo algunos conozco, pero no sé, preguntarte, tipo funerales con ruido de corte de moto o no sé, otro protocolo que se conoce es el que lo arma, lo prende. No sé qué tipo de protocolos andan manejando ahí en el Ducado del Vidrio. ¿En el 159 se traslada la gente? Aquí en el Ducado del Vidrio, por pronto no planeo morirme, pero por supuesto ya tengo mi protocolo que también lo compartí por WhatsApp. Lo que hacemos es una ceremonia ritual, nos subimos al tren Roca, no sé si ustedes lo conocen, tomamos el tren de la estación de Berazategui a la estación de La Plata, en ese momento se corta el ramal y el féretro va acompañado de muchachos de la hinchada de Berazategui. Por último, el cortejo fúnebre termina en la plaza de Berazategui y tenemos todo un ritual de motos cortandas y bandas locales. Eso es lo que está estipulado para el Ducado del Vidrio. Mucho pan rock, Berazategui. Pan rock y bueno, esta música alternativa, reggaetón, cumbia. Trap, sí. Se nos descompone la mona acá. La perdemos. Bueno, Marta, te queremos agradecer mucho toda esta sabiduría, todo este conocimiento del protocolo y ceremonial. Y te acompañamos en tu dolor. Sí, gracias por desasnarnos, porque nosotros de la realeza no tenemos ni idea. Pero ya nos vamos preparando para cuando... Pase lo que tenga que pasar. Pasemos a mejor vida. No, por favor, ha sido un placer y bueno, quedo a su disposición, queridos, para cuando gusten. Muchas gracias, Marta. Te mandamos un fuerte beso en el anillo. No sé si a la realeza se hace eso o solo al papa. No, a la realeza no también. Sí, a la realeza también debe ser, ¿no? No sé. La realeza del vidrio tiene un anillo de turmalina. Es para evitar las malas ondas. Bueno, un beso en el anillo de turmalina. Un beso, Marta. Muchas gracias. Ahí nos enteramos de todo lo que va a pasar con el cuerpo de la reina en los días que restan, claro, en torno a su duelo. Qué barbaridad, yo igual sigo sin creer, ¿eh? Yo soy muy incrédula. ¿De que para haya muerto? Para mí ese cuerpo no está ahí. No, sí, seguro que murió porque tampoco era Highlander. Tenía casi 100 años. No, eso está. Muerta está. El tema es si el cuerpo está siendo trasladado así, viste, tipo en procesión por todo el Reino Unido. Sí, yo pensaba, me acordaba de algunos funerales medio célebres, por ejemplo, no sé, a la memoria se me venía el de Hugo Rafael Chávez Frías, que también después fue embalsamado y lo pusieron ahí en un monumento, en una especie de santuario, o el de Fidel Castro, personaje por el estilo. El de Vladimir Lenin también está embalsamado. El de Maradona. No tanto. El de Maradona, que él pidió que lo embalsamen, pero no pasó. Y se pudrió un poco la rosada, como bueno, es un funeral más cercano a los protocolos de este país. Claro. Pero bueno, veremos cómo continúa todo esto, si efectivamente destapan ese cajón o en realidad van a seguir con el misterio. Pero este hermoso todo, así de la mano de Marta, viene como llegando al final de a poquito. Sí, exactamente. Les invitamos a ver todo lo que pasó el fin de semana por el canal del Jauría Mutante, por el canal de Arte del Ataque, que estuvo pasando un montón de estuvieron pasando un montón de cosas en el Jauría. Sí, me preguntan acá antes de cerrar si los leones que están en la entrada del club, los marinos en Berazategui, también representan a la realeza o si es una dependencia de la Casa Real del Duqueado del Vidrio. Ah, y eso otra vez tenemos que comunicarnos otra vez con Marta. Queda para el próximo programa. Le derivamos la pregunta. Le derivamos. Martita, si estás escuchando, a ver danos una señal. Danos una señal. Le mandamos un beso a Pablo Lucero, que nos estuvo escuchando, y a Leandro Urquiza, que también nos estuvo escuchando y nos mandó que estaba saliendo bárbaro el programa. Ay, qué genio. Otro del Ducado del Vidrio. De todos de aquellos pagos, ¿no? Otro pisciano. Sangre azul. Sangre azul, Piscis, sí, otro Piscis. Nos faltó Marta, qué signo era, me olvidé, es que fue tanta información que realmente me quedé sin palabras. Pasmada. Claro, pasmada, prestando atención a todo ese conocimiento. Sí, qué increíble. Había que frenarla porque tenía mucho por decirle. Queremos agradecer también a Saba Schulman, que estuvo en la operación de este programa, Victoria Bissell, que hizo la producción también de Hermoso Todo, que bueno, va adquiriendo forma semana a semana, y nada, nos encontraremos de nuevo el lunes que viene. Se va deformando una vez. Sí, viste, va la adquisición de forma, puede ser una forma un poco más definida, una forma un poco más laxa, pero bueno. Esperemos este jueves a ver qué sucede, porque estos jueves de septiembre han sido bastante movidos, los últimos dos. Los únicos dos de los septiembre. Los únicos dos y los últimos dos. Exacto. Y mañana martes 13. ¿Algún, no te cases ni te embarques. ¿Algún ritual para evitar? No te cases ni te embarques. No pensaba hacer ninguna de las dos cosas. Una porque no estoy de acuerdo, otra porque no tengo plata. Pero bueno. Pero te podés embarcar en la que va a la Isla Paulino. En la Cachiola. Claro. Sí, tampoco. Recorrido no, por el Delta. Vos siempre terraza, está bien. El crucero, pensabas que te ibas a ir en el crucero, no. Pará. Pero bueno, el miércoles hay que volver a laburar. Claro. No sé vos. No tenía planes de ir a la Isla Paulino, tampoco lo voy a hacer considerando este... No, mañana no, pero el miércoles podés ir. De una. Aparte va a estar lindo ahí asomando la primavera. Sí, sí. Bueno, sale picnic en Isla Paulino. Correcto, allá vamos. Nos vamos a despedir entonces de Hermoso Todo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el lunes a las 18 en el aire de Radionauta 106.3. Nos pueden buscar en www.radionauta.com.ar. Va a sonar alguien que estuvo también participando del Festival Jauría Mutante este fin de semana, acá en el Olga Vázquez, en el escenario callejero que se montó sobre calle 60. Dani Umpi haciendo Tebas. Chau, chau. Te vas, ya me puedo despedir así tan fácil. Hice una carta sin final para tu viaje y en el camino la leerás. Vida, ya no podré decirte amor todos los días. Seré discípulo y profeta de mentiras y mi alegría no se regenerará. Thank you. cabeza. Quiero soñar con que pronto regresas y las monedas se caerán. Solo ir a la ducha, encontrarme con mis penas. Me guían esas dos estrellas, las puertas que dicen ya está, ya era. Yeah.